transatlánticos, paragolpes, carburadores, aeroplanos, lanchas, relojes, boyas, ciudad, postes, sirenas, hélices, fútbol, Ohio, usina, voltios, panas, chimenea, foxtrot, radios, bocinas, E-pens, semáforos, trolley, navíos, netas, sirenas, puertos, autobús, fábricas, barcos, sirenas, clasones, Charleston, periódicos, cornetas, black bottom, máquinas, cornetas, de sumar, asfalto, conmutador, telégrafo, ascensores, taxi, trenes, taxi, bocinas, motos, vagón, campanas, faroles, autobuses, ruedas, sirena, molinos, mionca, nafta, cornetas, barra, paracaídas, double fitness, neumáticos, carretera, motores, motor, cielo, cornetas, fonógrafos, antenas, paragolpes, puentes, tranvías, planos, aeroplanos, relojes, barcos, ciudad, asfalto, hélices, puerto, la usina, chimenea, relojes, fútbol, Foxtrot, semáforos, navíos, Foxtrot, puertos, fábricas, Cina, barcos, Black Charleston, autobús, cemento, máquinas de sumar, asfalto, mugido, ascensores, trenes, faro, vagón, faroles, ruedas, molinos, lata, válvula, paracaídas, cepelín, carretera, motor, fonógrafo, antena, puente, monoplano, transatlántico, carburador, aeroplano, relojes, hélices, usina, chimenea, Foxtrot, clasones, periódicos, black, máquinas de sumar, asfalto, ascensores, trenes, faro, taxi.